Virtuosidad, maestría, talento. Llevaron el folclore latinoamericano a todo el mundo y lo dejaron en lo más alto. En un nuevo capítulo de Horas Especiales, soy Eric Valenzuela y dejo con ustedes a Inti Illimani. Recuerda que estás en la radio Juan Gómez Milla, 104.5 FM. Lo que acabas de escuchar corresponde a la canción Simón Bolívar, que pertenece al segundo disco sacado por el grupo en el año 1969. El sello latinoamericanista se evidencia desde los inicios de Inti Illimani. Es más, su primer disco se llama A la Revolución Mexicana, en el cual interpretan cantos populares del país azteca. Pero sin duda, lo que más los hizo resaltar en su inicio fue ser parte de lo que se conoció como la Nueva Canción Chilena, un movimiento político-musical que los vio nacer en la UTE, la Universidad Técnica del Estado, y que actualmente se conoce como USACH, en 1967. En medio de peñas y campañas políticas, pudieron darse a conocer y relacionarse con los más importantes músicos de la época, como Víctor Jara, Luis Atwitz y el conjunto Quilapayún, por ejemplo, entre muchos otros. A continuación, de su sexto disco, Autores Chilenos, en la 104.5 Radio Juan Gómez Millas, escuchamos Tatatí y Charagua. Thank you. Estás en Horas Especiales. Lo que acabas de escuchar fue Charagua, de Víctor Jara, pero interpretada magistralmente por Inti Illimani. En pleno gobierno socialista y mientras el grupo se encontraba realizando una gira por Europa, lo sorprende el golpe militar, que persigue, tortura y asesina a los cultores de la nueva canción chilena. Dentro de ello resalta el caso de Víctor Jara, asesinado por la dictadura militar. Es por esta situación política que el grupo, conformado a estas alturas por Horacio Salinas, Max Berrú, José Miguel Camus, Jorge Culón, Horacio Durán y José Seves, se ve obligado a exiliarse en Italia por 15 años, tiempo en el cual siguieron difundiendo y dando conciertos por todo el mundo. Cuenta la leyenda que durante el exilio en Roma, Horacio Salinas buscaba incorporar nuevos elementos aprendidos durante la gira, se podría llamar, a este exilio que duró 15 años. La consolidación de esa búsqueda, a juicio de Salinas, se puede encontrar en el mercado de Testaccio, pieza musical que incorpora colores y energía de la música mediterránea. Sin embargo, una violinista que escuchó este tema, en los primeros ensayos dijo, eso está en latinoamericano, así que se puede hablar de una pieza que intenta buscar todos estos aromas y colores mediterráneos, pero con un corazón latinoamericanista. Bueno, para que ustedes decían, en Horas Especiales se escucha en el mercado de Testaccio. Estás en Radio Juan Gómez Milla, 104.5 FM, y lo que acabas de escuchar corresponde al primer track del vigésimo disco ya de Inti Illimani, de nombre Palincesto. No está de más mencionar que este disco fue un nuevo aire a lo que venía haciendo Inti Illimani, ya que no solo incorpora la infinidad de instrumentos y armonías latinoamericanas, sino además se envuelve en un nuevo aire, y aunque suene paradojal, un nuevo aire del viejo continente. Otra de estas rememorables historias, y como para seguir contando un poco más de la anécdota, sucedió allá por el año 78, cuando Horacio Salinas se junta con Patricio Mans y buscan dar una creación entre comillas hipotética. Se plantearon la idea de hacer una canción del soñado regreso a Chile. Una canción que ellos cantarían cuando volvieran a pisar Santiago, cuando volvieran a pisar cualquier rincón de Chile. 30 minutos le tomó a Patricio Mans escribirla. 30 minutos para una canción eterna, que lleva por título Vuelvo. Con cenizas, con desgarros, con nuestra altiva impaciencia, con una honesta conciencia, con enfado, con sospecha, con activa certidumbre, pongo el pie en mi país. De sollozar, de moler mi pena al viento, abro el ojo y su mirar y contengo el descontento. Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura. Vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura al fin del último beso. Sin humillarme, sin pedir perdón ni olvido. Nunca el hombre está vencido, su derrota es siempre breve. Un estímulo que mueve la vocación de su guerra. Pues la raza que destierra y la raza que recibe le dirán al fin que él vive, dolores de toda tierra. Vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura. Vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura al fin del último beso. Estás en Horas Especiales, hoy con uno de los grupos más importantes del país, o tal vez, digámoslo, el grupo más importante de Chile. Estoy hablando de Inti Illimani. Finalmente, la tan larga espera había llegado a su fin. El 18 de septiembre de 1988, regresó el grupo al país, a un aeropuerto Pudahuel que lo esperaba con ansias. Desde ese momento, hasta el fin de la década de los 90, el proceso creativo del grupo siguió incursionando por nuevas vetas. El vals peruano, la cueca, el vallenato, el bolero, el son, fueron algunos de los sellos de este periodo. Del disco Andadas, escucharemos todo el son cubano de Mulata. Estás en la 104.5. Escuchas Mulata. Ya yo me enteré, mulata. Mulata, ya sé que dice que yo tengo la nariz como nudo de copada. Y fíjate bien que tú no eres tan adelantada, porque tu boca es bien grande y tú pasas color. Inti, que significa sol en quechua, e Illimani, palabra aymara, y nombre de la montaña homónima ubicada en la ciudad de La Paz, o simplemente Sol de Illimani. Aunque todo esto parezca un juego de palabras, el nombre del grupo se ha vuelto todo un conflicto. Desde el año 2001 en adelante, tiempo en que Horacio Salinas, tras 33 años como director musical, abandona el grupo, para luego reagruparse en el 2004 junto con José Seves y Horacio Durán y así dar forma a un nuevo Inti Illimani, un Inti Illimani entre comillas histórico, mientras el otro grupo, Inti Illimani, seguía tocando. Líos de marca y de propiedad intelectual han seguido desde entonces, pero nosotros solo nos vamos a quedar con su música y con el Inti Illimani a secas. Así que para despedir, ¿por qué no nos vamos con una cuequita? Aquí termina esta hora de especiales junto con el grupo Inti Illimani. Los dejo con la cueca Yo soy dueño del varón. Y a ver si en otro especial seguimos con una segunda patita. Estás en la 104.5 Radio JGM. Soy Eric Valenzuela, nos vemos. Del puerto con San Francisco, las calles principales que yo trafico con San Francisco, ahí sí, la Plaza Chaura y Rosa, la Avenida Argentina y el Puente Jaime, los placeres y playa ancha fueron mis canciones.